Actividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles. Decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Este no es un programa de radio. Esto es Decimo. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. Decimo en el aire. Con la tierra en los pies. Mu Radio Orgánica. Consumo gratuito y libre. Hoy vamos a hablar de identidad, de género, de lo trans, de lo travesti, de cómo es posible que haya una pareja de tres personas. Y vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de arte, de poesía, pero sobre todo, al hablar de todo esto, vamos a hablar de política. Y nos van a ayudar a imaginarnos una extrañísima reunión entre dos travestis y el Che Guevara. Resulta que yo tengo muchas amigas, por ejemplo, Marlene Guayar, Loana Berkins, que además han participado aquí en Decimo. Entonces, a veces voy, me encuentro con amigos y digo, sí, tengo una amiga que es Marlene Guayar. Ay, ¿qué hace? Y al rato me doy cuenta que se empieza a producir una situación rara, porque mi amiga es travesti. El caso de Marlene Guayar o el de Loana, dos de las invitadas a Decimo hace tiempo, son dos de las personas que además uno puede considerar intelectuales de algo que ha sido un movimiento que está generando una serie de cambios incluso institucionales. Y como no hay dos sin tres, por decirlo de algún modo, ahora estamos con una artista excelente, poeta, escritora, que es Susy Shock. Susy Shock la hemos conocido porque estuviste, Susy, en la tapa de Mu, te ganaste una tapa de revista. Hermosa tapa. Hermosa tapa y toda una entrevista que nos pareció tremendamente descriptiva, porque era un momento en el cual muchos teóricos estaban hablando sobre cómo los países y los gobiernos y demás se hacen travestis o se hacen trans. Entonces dijimos, hablemos con una intelectual travesti que nos puede explicar un poco mejor, a ver en qué medida valen esas comparaciones, esas metáforas que a veces uno quiere largar con la política. Estamos hablando de un tema de identidad, de un tema de convivencia, de un tema de legislaciones, a través del arte también, de Susy Shock, poeta, a la que en un ratito vas a estar escuchando. Susy, te agradezco mucho que podamos reunirnos. Y lo primero entonces, para que no haya confusiones con mis amigos, vos, ¿cómo te gusta definirte? Yo soy Susy Shock, eso, digamos, en principio como, y como punto de partida, digamos. Después tengo oficios, o sea, soy un artista, soy un ser trans y soy sudaca. Esos son mis puntos de referencia desde donde parto para ser y para ser, digamos, ¿no? Artista trans sudaca. Eso es mi definición, esa es mi biografía, mi tarjeta de presentación en todos lados. Esa es tu biografía. ¿Qué obra es la que sustenta ese arte? Hablemos de tus libros y de tus poemas. Sí, ya muchos años de teatro, muchos años con la música, muchos años de escribir, no tantos años de editar porque tengo apenas tres libros, dos muy recientes de este año, pero sí los libros han tenido mucho recorrido adentro de mis accionarios artísticos, o sea, en mis recitales, en mis funciones. O sea, yo siempre fui como una obsesiva de intentar meter la poesía en todo lo que hago, aún organizando fiestas, como las fiestas de la noche bizarra, multitudinarias con banda y DJ, yo me las rebuscaba para que aparezca el hecho poético, no solamente visual, la palabra poética, ¿no? Porque a veces es en desmedro de tanta vorágine tecnológica y esta cosa de los ritmos acelerados que vivimos, y que el arte también lo tiene, como claramente se ve, nos olvidamos de la palabra. Y para mí es como una obsesión eso de detenerme a compartir una palabra, que a veces es mía, que muchas otras veces no es mía, sino tiene que ver con otros y otros referentes. La poesía a veces cantada, que también me interesa mucho más que las canciones. Hay una gran diferencia entre una canción y una poesía musicalizada. Así que eso, digamos, como ha sido como un camino bastante firme que yo veo mirando así para atrás y puntilloso, ¿no? De la poesía como eje en todo lo que yo voy haciendo, que a veces por ahí es toda una dramaturgia gigante, una obra de teatro entera, a veces es, como te digo, una performance, no sé, pero es eso, la poesía me parece que es el gran eje. A ver, los libros se llaman, uno de ellos es Poemario Transpirado. Sí. O sea, como un trans que está un poquito loco. Sí, también que se transpira. Y que también que se transpira, porque es un poco la acción, ¿no? Cuando te pasa por el cuerpo también. Y el otro se llama Relatos en Canecalón. El canecalón es el elemento que suplanta el pelo natural para la peluca, ¿no? Yo, de hecho, en un texto digo, quienes no tenemos el mango para comprarnos las pelucas de verdad, nos compramos las cosas berretas de canecalón, que también hay un nivel de entre lo más malo, lo bueno y lo mediocre del canecalón, que te hace, nada, también entender eso, que se nos caen los pelos y que queremos seguir siendo por lo menos linda, una mirada propia, no tanto ajena, sino propia. Y ahí está el canecalón que nos auxilia la estética y bueno, es lo que la mayoría podemos acceder al canecalón. Ahora, Susi, me gustaría preguntarte lo siguiente. Esta idea de trans, sí, obviamente la primera que se me ocurre es relacionarlo con la palabra transformación. ¿Cuándo fue el momento de tu vida en el que vos, llamándote, ahora me vas a contar de qué modo, empezaste a ver esta posibilidad de transformación o sentir esta posibilidad de transformación como una opción y una elección, lo cual a veces se hace tan difícil de comprender para mucha gente desde afuera? Mirá, no casualmente vos nombraste a dos personas como Marlene y Loana, que yo conocí hace unos años, unos cuantos años, a partir de acercarme a dirigir obras, en el caso de Alit, de la asociación de Loana. Y ahí conocí a Marlene en el mismo espectáculo que yo había dirigido, en función de que le habían entregado a ellas la personalidad jurídica. Entonces en la celebración se armó, yo ahí las conozco. Yo venía con una idea de trabajo, siempre estuve relacionada muchísimo con la militancia en el arte, ¿no? Con entender el arte como un hecho político. Entonces para mí claramente conocerlas a las chicas, que obviamente las conocía desde otro lado, pero no personalmente, me apropió en mí mucho lenguaje, mucha teoría que la tienen, porque a ver, leemos mucho, veníamos leyendo, pero viste, es Europa lo que te manda, pero de repente me encontré que acá, así como está Loana y está Marlene, o está Mauro Cabral, que es un militante trans masculino cordobés, o Diana Sacayán, digo, teóricos, intelectuales, que están construyendo un pensamiento trans latinoamericano y puntualmente argentino. Entonces la palabrita esta trans a mí me vino como a construir esta especie de paraguas, ¿no? Donde podemos entrar muchos y muchas, cuando lo que estamos haciendo sobre todo es deconstruir una forma de varón y de mujer, un mandato muy, muy, muy grande de ser, un modo de transcurrir la masculinidad y la feminidad. Entonces ahí aparece lo trans, como esta posibilidad de puerta abierta, de camino a construir. Lo trans, lo que más me interesa es porque es una situación móvil, no es una cosa que se termina ahí, ¿no? Entonces, bueno, se puede ser trans y travesti, supongo, y se puede hacer un montón de otras cosas. Yo me considero hoy género colibrí, por ejemplo, me lo digo desde una humorada, pero también lo digo desde una convicción política de no encasillarme en un género, sino saber que como desde los puntos distintos que salí hasta los puntos que estoy, indudablemente lo que me hacen entender, y ojalá sea así, es de que hay más por adelante, ¿no? Sería muy triste pensar que llegué acabada a un punto final. Entonces, me parece que lo trans es una cuestión de mutación y de seguir releyendo los géneros, releyendo los sexos, pero también releyendo los vínculos con el otro y con la otra que tenemos que transcurrir, con los que tenemos que transitar en este mundo que nos tocó. Entonces, es un tema que nos involucra a todos, no es un tema solamente de las minorías sexuales, ¿no? Ahí está, yo te digo porque como en este momento me imagino oyentes de Simú espantados diciendo, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esta sorpresa de que están hablando? ¿De qué están hablando? Les pido suspender un ratito los prejuicios y tratar de comprender que hablamos de un tema que es probablemente de cultura, de ciudadanía, de libertad de elección. La idea es esta, estamos culturalmente criados para ser varones o mujeres y de hecho nacemos con uno de los dos sexos, pero el movimiento trans está planteando que muchas personas sienten cosas diferentes, sienten impulsos distintos, tienen ganas de buscar opciones diferentes de vida y eso se está transformando en una forma cultural que está provocando además todo un movimiento intelectual, como bien decía Susi, uh-huh. Porque además tenemos que calcular, por ejemplo, que hay cooperativas de trabajo que están logrando que las travestis abandonen la prostitución para ponerse a trabajar en cooperativas textiles. Uh-huh. Ese es el caso de la que dirige la Nadia Chazú, que dirige Loana. O revistas como El Teje, que, en la que vos también colaborás, y está Marlene. O sea, estamos hablando de la posibilidad, y tan interesante de discutir, de cómo podemos construirnos a nosotros mismos. Sí, estaba pensando de lo que entendemos a veces por natural, ¿no? Tenemos naturalizado, valga la redundancia. O por normal. Por normal. Entonces, ahí ya hay un primer punto a rediscutir, digo, si lo que está planteado lo tomamos y lo dejamos así como nos lo dan, o de repente nos proponemos releernos, quizás para dar un giro y volver a ciertos puntos donde estábamos. Nadie está diciendo que todos nos vamos a convertir en lo que, no sé, todos vamos a ser ahora ni homosexuales, ni todos vamos a... No, pero yo creo que hay que rediscutir los espacios en los que estamos, porque todos son construcciones culturales. Te propongo, Susi, lo siguiente, que ahora sigamos hablando sobre qué es normal y qué no es normal, qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos, y de paso quiero que me cuentes un poquito sobre tu familia. Dale. Hay madres y abuelas trabas de pañuelo blanco. Sí, giran en el conurbano alrededor de la pirámide de un bicentenario donde desaparecidas todavía vamos. Sin estado de derecho, ni estado de gracia, solo la ronda de esperar el auto que frene y que tire esos pesos mugrientos para pagar la pensión. Rodar, rodar, siempre rodar más, traba de huellas. Lejos de la binaria calma de la tele en casa y esa santita idea de mesitas floreadas. A este desfile vamos sudacas, armadas de la nueva idea, con carteles con la foto del chico con nombre de nena o al revés. Esa bandera que no siempre la cargan los militantes, que tan a la izquierda les da vergüencita de derecha llevarla. Tan padrecitos de familia que son a la final, con hijos como Dios quiere y manda a la final. Eso sí, todos con nombres de varones de la revolución. ¿Qué es eso, Fidel? Camilo, ¿dónde estás? Ay, eso sí, pero lejos de semejante mariposonas andanza. Que las ideas no entran por el culo, mi niño. Maricona nunca, Marx. Eso es burguesa debilidad, compadre. Si supieran. Que al final, pero siempre al final, hasta seguro que se animan al roce traba, al salivoso tacto traba, al devenir húmedo traba, bajo el mantel a oscura subte, no vaya a ser que los cumpas se enteren de esta ganga de eros equivocada. Por eso, a esas banderas las llevamos solas, con las madres y las abuelas de la deshonra, que todavía es constitucional, aunque nosotras sí les hagamos número en sus tantitas marchas de la, por cierto, gloriosa libertad. Cooperativa La Vaca. 10 años sin que tradición, familia y propiedad nos coloque un solo anuncio. Seguimos en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, que podés escuchar en cualquier momento en www.lavaca.org, aunque en realidad nuestro gran orgullo, y te lo transmito, Susi, es que el programa ya se está transmitiendo por alrededor de 120 radios de todo el país, comunitarias y demás. Ahora estuve ahí de chusmerío por la zona de la comarca andina con la gente de la radio Alas, que transmite justamente el programa. Estuvimos preparando justamente un trabajo que va a salir en la próxima MU, muy interesante, sobre todo el movimiento asambleario de vecinos, pero también de mapuche, de estudiantes y demás, enfrentando los problemas, ¿cómo llamarlo?, políticos o sociales, o las invasiones de cuestiones tales como la minería, proyectos hoteleros y todo lo que les quiere destruir el modo de vida. Lo que me contaban la gente de la comarca andina es que ellos quieren elegir su modo de vida. Y ahora estamos con Susi Shock, trans, sudaca, transpirado, que justamente nos plantea la misma cuestión. ¿Cómo se ha llevado la discusión y además la práctica de ese movimiento trans que hace que los travestis empiecen a cumplir, travestis o trans? Yo me pido perdón. No, sí, los y las, porque no manejo la jerga, ¿vio? No, hay masculinidades y feminidades. Y trans, feminidades. Entonces, exacto. Tratamos de decir, digamos, como las personas trans, para poder tener, involucrarlas a todos y todos. O sea, hay masculinidades trans y feminidades trans. Entonces, cuando decimos los travestis, que es lo más habitual, que los medios lo dicen así, se sigue entendiendo de que se trata de un hombre que se viste de mujer, como si todo quedara pobremente en eso. Y si no pudiéramos ver, más allá del prejuicio, más allá del desconocimiento, que a veces el desconocimiento viene porque no lo conozco, y como vos decís, quiero preguntar para saber, y a veces es un desconocimiento que atrae mucho prejuicio y también mucha bajada de línea de lo que es y de lo que supuestamente una se está corriendo, ¿no? Porque si somos hombres y te pones una peluca y te pones taco, te estás vistiendo de mujer. Entonces estas cuestiones claramente se nota cuando alguien pone en un artículo el travesti, entonces sin entender que hay una femenidad travesti, en todo caso trans, en la que, de la que se está hablando, como hay masculinidades también trans. Entonces, nada, son cosas que tenemos que... A ver, yo lo que digo y entiendo, por eso me parece importante esta construcción de los medios, me parece importante el teje, me parece importante la voz propia, porque en realidad durante muchísimos años, décadas, siglos, digamos, o sea, hemos sido leídos y leídas, hemos sido contados y contadas, y la voz propia ha sido como muy, muy, muy, muy mínima. Entonces, claro, siempre hay algún académico o algún medio o alguna voz que describe a los demás y los etiqueta, de paso. Claro, entonces no deja, es muchas veces desde buenas voluntades, desde amorosas voluntades, tratan de leer, pero bueno, la voz propia es la que finalmente tiene que dar cuenta de lo que se es o de lo que no se es, de lo que se puede y lo que no se puede ser. Pero entonces, yo, Susi, me pongo en el lugar del prejuicio. Sí. Los prejuiciosos dicen, pero qué barbaridad, esto es anormal, esto no puede ser, esto es una degeneración. Bueno, te imaginas cosas y las conoces y te las han dicho seguramente. Sí. Y yo lo que planteo, y le quiero contar a todos nuestros amigos, es cómo cuando uno logra salirse de la situación del prejuicio, que es naturalmente una burrada. Un prejuicio es tener una idea previa sobre algo sin conocerlo. A mí me ha pasado justamente tener el privilegio de conocer a Loana, como decíamos antes, Loana Berkins, o Marlene, Susi, que además está actuando en MU, pero tuve otro privilegio, que es el de conocer a Nadia Chazú, en los momentos en los que peleaba contra lo que era la institución y las zonas rojas y la persecución y los códigos y todos los mecanismos policiales, donde de pronto los que más estaban poniendo en tela de juicio ese mecanismo de represión, de control social y demás, eran travestis como Nadia Chazú, a quien tuve que ver casi a escondidas para poder hacer una nota, lo de los años 90, fíjate vos. Ahora, hablábamos de lo normal y lo anormal, que parecería ser como el código binario según el cual entendemos las cosas. Entonces, ¿cómo se inserta la posibilidad para una intelectual, para una persona que trata de crear un nuevo paradigma para entender estas cuestiones, para entender normalidad y normalidad que significan en el mundo moderno? bueno, me parece que lo primero que hay que deconstruir es todo lo que tenga que ver con la violencia, ¿no? Y el machismo, lo patriarcal y lo binario, que es lo que ha construido este mundo. O sea, no digo que no haya habido un homosexual o una traba también diciendo invadamos aquel país, ¿no? Pero en todo caso, ese homosexual o esa homosexual estaba respondiendo a estos patrones binarios, machistas, patriarcales, ¿no? Violentos. Entonces, a ver, porque ser trans, ser gay, ser torta, ser traba, ser puto, no implica en sí una construcción que te salve de transitar todos los aspectos estos violentos y de los que yo creo que son negativos, como el patriarcado, el machismo, todo esto que estamos hablando. Entonces, me parece que el gran desafío es entender que deben existir otras cosas, que hay que abrir otros puentes para otras cuestiones y desandar, ¿no? Desandar un camino que venimos todas. Yo fui criada así, por más que yo tuve mucho afecto a mi familia, a mis padres, y todo eso, digamos, y Loan y Marlene, que justo que estamos hablando de gente que ha sido muy querida y que es muy querida con su familia, y que eso es la demostración también de que lo necesario que es abrazar a ese niño y esa niña que viene con esa diferencia, que entiende desde lo que puede entender un niño y una niña, pero que es necesario abrazar y no expulsar de tu casa, que implica expulsar de la escuela, que implica ir a la calle, que implica tantas primeras violencias, que después está la policía, después está la calle, después está todo lo que hablamos, después está. Primero hay un abandono de un primer espacio que es tu casa, ¿no? Entonces las casas generalmente heterosexuales o heteronormales, digamos, que responde un modelo, y que cuando esto empieza a hacer ruido, lo primero que hago es desandar, ¡pum!, fuera. Fuera eso que hace ruido, ¿no? Fuera esto que no es normal, lo tapo, lo escondo, yo no sé de qué era, de mi hijo, de mi hija, no está más. Y me parece que a esas personas, esos seres que son expulsados, les toma casi toda la vida reconstruirse de ahí. Entonces, me parece que el gran desafío desde las nuevas maternidades y paternidades es poder abrazar estas diferencias para saber que le ahorramos enorme tiempo a un ser humano para poder ser lo que tiene que ser, ¿no? Porque cuando vos lográs esa, por lo menos esa conciencia de sacarte la bronca y sacarte la falta de abrazo, después ya te des 40, ¿viste? Ahora, eso sí, explícame lo siguiente, así seguís desasnándome un poquito. Dale. ¿Por qué hablar del tema trans no es un tema de páginas policiales o de temas privados y demás, sino un tema político? Debería ser, yo creo que está solamente en las páginas policiales. Y sí, digamos. Por eso, pero ¿por qué para vos sí es un tema político? Porque me parece que en todo caso, nosotros tenemos desde lo trans. Estamos, o pretendemos, o podemos, estamos en condición de aportar una nueva mirada a ese otro nuevo mundo, ¿no? Cuando se dice, y como excusa, el matrimonio igualitario y la adopción, me acuerdo que a mí me causaba un poco de gracia esta cosa de pares queridos que decían, no se preocupen que si adoptamos y nos dejan, como explicarle al heterosexual de que si me dejan adoptar y tener un hijo, una hija, no se iba a notar, ¿viste? Nadie me iba al jardín. Y yo lo que digo es al revés, yo digo, se nota cuando nosotros, desde estos nuevos paradigmas, abrazamos a la niñez, sean nuestros o sean ajenos o comunitarios los hijos, porque tienen algo nuevo que decir. Esos chicos indudablemente crecen desde otros paradigmas. Ya nuestros sobrinos, la gente allegada, yo que laburo bastante en grupos, y hay niñitos y niñitas que se crían abrazados y duermen en los brazos de trabas y qué sé yo. Esos chicos, esas nuevas masculinidades, esas nuevas feminidades que están gestándose ahí, creciendo ahí abrazados en esa diversidad, tienen otro paradigma cultural, tienen otro paradigma afectivo. Vienen indudablemente con un 70% menos de rollo en cuanto a esto, porque me abrazó. Yo no sé quién sos, pero me abrazaste, ¿no? Eso me parece que es un paradigma nuevo que nosotros tenemos para aportar. Porque hay una nueva mirada también de construcción. Me parece que hay una cosa muy hermosa una vez que decía, cuando que las feministas lo dicen muy claramente, con respecto a que cuando vos abrazás a esa niñita para que sea una mujer libre, no estás ayudando a la mujer, estás ayudando al hombre también, al varón, ¿no? O sea, hay algo que es como la humanidad la que gana con todo esto. Entonces, eso es lo político, me parece. Estamos hablando de cómo lo privado es político, de cómo cada gesto es un gesto que uno aplica o ejerce en la intimidad, pero está provocando un hecho cultural y también político. En un ratito, Susy Jock nos tiene que contar, nos debes algunos cuentos sobre tu familia, uh-huh. Y además quisiera hablar sobre esta novedad